a esta luz. Sean bienvenidos a una nueva emisión del Antidiscurso, transmitido por Radio Urbana, radicalmente democrática, un programa donde comprendemos que el imperativo es pensar por nosotros mismos. Soy Sergio Castañeda, y recuerden que es importante que nos comenten a través de las redes sociales, en Twitter, @urbanaradioGT, y las páginas de Facebook, Radio Urbana y El Antidiscurso. Además, pueden escuchar nuestros programas anteriores en Archivo Universal de Internet. Hoy buscaremos problematizar, charlar sobre el rock and roll, sobre el arte urbana, sobre la filosofía y la vinculación de estas disciplinas con la convulsa sociedad guatemalteca. Y para eso nos acompaña Carlos Lucero, el funeral latino, a quien hace tiempo entrevisté y describí a través de un medio escrito como un músico, un artista urbano, un crítico y un chinche. Esto último era fundamental para la descripción. Así que sin más protocolo, invitándote, Carlos, a que hables con como te caracteriza, es decir, contundentemente y sin ningún tipo de pudor, te saludo y pues me gustaría saber cómo estás y que comences contándome un poco acerca de lo que es el funeral latino. Ah, buena onda, gracias por la invitación. Pues el funeral latino es un homenaje, más bien a la impunidad. Es un homenaje a la corrupción, a la injusticia, al racismo. Es en sí nada más una llamada de atención a los valores poco humanos que tenemos como pilares de nuestra idiosincrasia chapina. Y eso es el funeral latino, es una sacada de madre. Es reconocer que en un país donde el 98% de la población es cristiana y uno de cada dos niños se muere de hambre. Entonces el amor de Cristo no lo entiendo yo en este país. Y básicamente el funeral latino es eso, una forma de decir que no entiendo este país. Órale. ¿Y cómo surge esto de dedicarte justamente al arte urbano, a la pintura, a la música, lo que haces? Bueno, pienso que es la necesidad de expresarse, es la necesidad muy propia de decir lo que pienso. Vos hablabas hace un rato de un antidiscurso. Yo realmente no siento que esto sea un antidiscurso, yo siento que es un discurso, ¿verdad? Que está ni en contraposición ni nada, sino que es el discurso que es el que yo tengo para poderme expresar. El discurso es sencillo, es un poco cínico, es un poco de humor negro, pero básicamente por lo que hago yo esto es porque desde pequeño me di cuenta que las personas que llegan a los demás son las que tienen la posibilidad de estar en la pantalla, y para mí la pantalla pues es parte básica de lo que llamamos mundo moderno, y entonces había que estar en la pantalla. Entonces me gusta las artes visuales, no puedo pensar en una canción sin su video. Entonces, por eso me dedico a hacer el arte y la pintura y todo, porque me parece que es la única forma que tengo de mostrar mi descontento, por un lado, y por otro lado, de decir lo que pienso. Bueno, para eso me sirve el arte. Y quizá sea eso de lo que mencionas, de que no es tanto un antidiscurso, no es tanto ir en contracorriente, ni ir a favor de la corriente, sino ir a hacer la propia corriente. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí. O si uno va en contra de la corriente, pues salirse del río nada más para evitarse pues toda la problemática de la corriente. Ya, es decir, yo pienso que en este mundo donde todos buscamos satisfacer una lujuria sexual desmedida, o por otro lado alimentar el ego a través del poder, yo pienso que a veces ser artista es a veces lo contrario, ¿no? Es como decir que realmente me parece que en el mundo como en el que vivimos, no se puede seguir viviendo como hemos estado viviendo. Entonces, lo que planteo en mi música es esta esquizofrenia, esta enfermedad mental que todos tenemos hoy en día y que me parece que es delicada porque quizás somos la última generación que podemos ver un planeta Tierra más o menos estable, ¿verdad? Porque realmente todo el quehacer humano es destructivo. Y en estos tiempos que el humano no había tenido tantas herramientas para autodestruirse, justamente lo que decís, la tecnología ha avanzado para eso. Pero creo que también la tecnología nos da la oportunidad de crear, es decir, lo que en otro momento Descartes llamaba la duda metódica, pues yo creo que hoy en día todo lo está envasado, todo una agua carbonatada está envasada, está en la pantalla, todo está en la pantalla. Entonces también tenemos nosotros la oportunidad de ir en contra de todo este gran farmacón, tenemos la oportunidad de expresarnos y yo creo que hoy en día es más fácil que nunca poder grabar, hacer videos, es decir, la tecnología también está de nuestra parte, entonces utilizar esas mismas herramientas que parecen tan contraproducentes. Ajá, con lo mismo que nos atacan, debemos de aprender a atacar nosotros, ¿verdad? Bueno, es como una guerra, una especie de guerra. De la duda metódica que decís quiero hablar más adelante, pero a ver, contanos un poco de tu trayectoria dentro del mundo del arte urbano. Más o menos, ¿por qué caminos, por qué lugares has andado? Pues la verdad es que siento que he andado por todos lados, ¿verdad? Que aquí, al menos en Guatemala, en lo que respecta a un arte underground, pues empecé en 1991-92 con Cannabis Sativa. Estuve en otros grupos como Vacas Sagradas. Después con el proyecto de Pájaro Jaguar, con Catartes Aura también. Y después de todo eso, pues al fin paré como el Funeral Latino, que es ya una cuestión personal, un proyecto de arte personal. Pero, es decir, si te digo que, pues sí, he estado en algunos programas de radio, que he tocado en la Radio Universidad o que he tocado en varios lugares, ¿no? Pero yo pienso que lo importante del arte es trabajar, ¿verdad? Yo he llegado a la concepción de que mi taller es mi trinchera y a una vez es mi santuario. Es donde trabajo porque pienso que lo único que tengo que hacer es trabajar en el arte porque como artista esa es mi forma de protestar y no concibo ninguna otra forma por ahora más que hacer arte como forma de protesta. ¿Te consideras alguien que hace rock, and roll? Y si es así, ¿qué papel ha jugado el rock and roll en el trayecto de tu vida y actualmente? Pues si vamos a decir que el rock and roll es una forma de protesta, si vamos a decir que el rock and roll es una forma de crítica, entonces me parece que sí me gusta y hago rock and roll. Yo pienso que esto de hacer el rock and roll es a un punto el camino del salmón, ¿verdad? Es retroceder, retroceder y retroceder porque ya todo está hecho. El rock and roll no era nuevo, en los 40s lo hicieron los negros, ¿no? Entonces allá en Estados Unidos y ha venido cambiando y ha venido evolucionando. Yo lo que quisiera es darle a la música que hago una identidad de rock and roll chapín, que las letras las pueda cantar de una forma coloquial, como se habla en las calles de Guatemala. Entonces, para mí el arte... Y que llegue a quien habita las calles de Guatemala. Sí, también. Sí, porque para mí, yo nunca, por eso no hago canciones en inglés, y para mí todo está dedicado a los guatemaltecos, porque para mí hacer el arte es eso, es despertar la conciencia, es la crítica a una sociedad en la cual vivo. Entonces el rock and roll es la crítica a la sociedad en la que uno vive, en la que uno se desarrolla. Y entonces pienso que desde ese punto de vista sí me considero un rockero, porque no puedo hacer más que criticar lo que veo. Es decir, como decía aquel Bullwinkle, solo pinto lo que veo. Entonces a veces no me gusta lo que miro en Guatemala. No me gusta la forma de comportarse de la gente, no me gusta la forma en que votan, no me gusta lo que miran en la televisión, no me gusta sus actividades anuales, como que una cerveza abra el nacimiento del Cristo. Es decir, todas estas cosas me parecen a mí como una contradicción, me parecen un absurdo, y me parece que las personas no han despertado, ¿verdad? No han despertado. Pareciera como que a cada rato hay un algo, como que un conato de que van a despertar, pero realmente es solo para, si se despiertan es para emborracharse, básicamente. Se queda en puro conato y catarsis. Y el rock and roll, entonces, más que esa concepción de un género musical, es también un modo de vida. Sí, es un modo de vida y una forma de pensar. Una forma de pensar porque, digamos que hay una responsabilidad en lo que uno dice y en lo que uno hace. Y tiene que haber una concordancia y una coherencia. Y entonces, para mí la vida del artista es eso, es tener esa concordancia entre lo que uno dice y cómo uno vive, ¿verdad? Lo que uno hace es importante, ¿verdad? Porque es lo que refleja lo que es uno, ¿verdad? Cómo lo hace y dónde lo hace. Trascender más allá del simple discurso, ¿verdad? Es en la acción. Mira, ¿qué características vos considerarías que debe tener un artista urbano para sobrevivir justamente en una sociedad como la que estabas planteando, como la guatemalteca, que es, bueno, por decir dos cosas y muy exquisitas, tal vez que es hermética, que es conservadora? Te voy a mencionar algunas que considero yo y me contás si estás de acuerdo o si no, o cuáles consideras vos. Órale. Para mí un artista urbano debe tener obviamente un genio creativo que lo estimule constantemente, debe tener cierta locura o genialidad, como se pueda llamar. Y debe tener muchos huevos para muchos ovarios, dependiendo del caso. No sé cómo lo mirás vos. Bueno, pues el artista urbano, la característica principal en un país como Guatemala para mí es la disciplina y las ganas, ¿verdad? Es decir, las ganas de querer decir, por un lado, las ganas de querer hacer una cosa, pero por otro lado la disciplina para poder llevar a cabo esta obra que uno quiere realizar, ya sea una canción, ya sea un cuadro, ya sea una pintura, ya sea lo que sea, un video, todo se requiere una cierta disciplina. Y entonces esta disciplina es la que yo creo que debe de marcar sobre todo la vida de cualquier persona, no solo del artista, porque yo pienso que los huevos están bien y son válidos, pero yo creo que ya es hora de que aprendamos que el cerebro nos puede evitar muchas veces hacerle huevos a la vida, que no es tan divertido. Claro. Yo pienso que hay que aprender a utilizar el cerebro para evitar precisamente tenerle que hacer huevos en la vida. Y entonces pienso que el arte es una forma de despertar todas las sociedades, pues ya desde Altamira, en las cuevas, pues los artistas han tenido esa misión de mostrar al mundo una forma diferente de ver ese mismo mundo. Entonces, pienso que el artista es importante desde el principio de los tiempos, pues, porque de alguna u otra forma es la persona que va a tener menos censura para sí mismo, ¿verdad? Entonces, pienso que el artista es como es un comunicador social, y a la vez una persona que tiene el deber hoy en día de liberar la información. Para mí eso es lo que básicamente, liberar la información es el trabajo de cualquiera. Órale, así que ya escucharon, a disciplinarse pues, que no solo es la onda así. Quiero tocar el tema de la disciplina y de la duda cartesiana. De más adelante vamos a ir a un corte, vamos a escuchar una rola justamente tuya del Funeral Latino, que se llama Antes Muerto que Esclavo, y regresamos tras la rola. Buena onda por estarnos escuchando. Antes muerto que esclavo, dicen la tumba del necio. Para los que lamen el yugo, antes muerto que esclavo, dijo el mariachi. El mariachi está muerto. Antes muertos que esclavos, dijimos todos. Y miren cómo estamos. Y ya muerto te escupen la paz, muerto te escupen la paz, muerto te escupen la paz, te escupen la paz. Estamos de vuelta en el programa El Antidiscurso. Recuerden que nos pueden dejar sus impresiones en las redes sociales, a través de Twitter, @UrbanaRadioGT, y en las páginas de Facebook de Radio Urbana Radicalmente Democrática y El Anti-Discurso. También les comento que estaremos dejando lista de videos y canciones del funeral latino en la página de El Anti-Discurso, y abajo del enlace de este programa en la página de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bueno, continuando con los temas que tenemos hoy con nuestro invitado Carlos Lucero, el funeral latino. Bueno, vamos a ver qué onda. Vos estudiaste filosofía, yo sé que lees filosofía constantemente. Vamos a ver, la filosofía es prácticamente algo que en Guatemala, no sé, para una gran mayoría es algo como que un tabú, algo raro, algo... En tu vida cotidiana, en tu obra, ¿qué papel juega esta disciplina del pensamiento? Bien, como te decía hace un rato, para mí tener coherencia entre lo que decís y lo que haces es importante. Y para mí la filosofía es justamente una herramienta que nos permite, pues, llevar de una forma razonada y hasta cierto punto con un método científico las cosas. Entonces a mí me parece de que la filosofía es eso, ¿verdad? Buscar coherencia, es la necesidad que tenemos de dar un discurso coherente, es de llevar una vida coherente, es de utilizar todos los medios que nos da la razón para poder ser felices, para poder ser, si en todo caso no es la felicidad, para poder obtener el placer. La plenitud, o lo que quiera que busquemos, ¿verdad? Siempre y cuando sea un valor y no una cuestión monetaria o una cosa por el estilo. Pero para mí la filosofía es justamente eso, es el camino por el cual todas mis obras recorren principalmente, porque todo parte, como te decía hace un rato, de esta crítica que a mí me parece que es necesaria en una sociedad en la cual la crítica no se da por miedo, porque nuestra historia nos ha enseñado a ser miedosos. Entonces a mí me parece que el rock and roll, más allá de la filosofía, más allá de cualquier discurso serio, teórico, el rock and roll permite esa forma de que no es serio, ¿verdad? Que poder decir una crítica que no es serio, pero que a la vez puede llegarse a convertir en algo serio, ¿verdad? Que solo basta con la persona que lo escuche y el medio en el que se propague esta especie de virus, porque para mí el arte también es una especie de virus, las ideas son un virus que hay que aprender a cómo ir y... Es decir, que este virus se propague por todos lados, ¿verdad? Entonces a mí me parece que si en la anterior canción, como Antes Muerto que Esclavo, se pueden dar cuenta, pues, de que yo estoy hablando de la Guatemala en la que crecí, ¿verdad? Y quiero decirlo con las palabras con las cuales se las diría a cualquier otro guatemalteco, porque ante todo, como les estaba diciendo, es una crítica sobre el país en el que vivo, porque no me interesa realmente ni criticar ninguna otra sociedad. Y lo que me parece también importante es que, por ejemplo, los cocodrilos o todos los animales usualmente tienen como grandes dientes o van evolucionando de una forma, pero muchas veces no es por animales como... No es que el cocodrilo se haga más grande porque hay un cervato o cualquier animal que sea más grande, sino que se hace más grande por luchar con otro cocodrilo. Entonces, la única forma en que el guatemalteco puede salir de este letargo es con las mismas palabras de otro guatemalteco. Es decir, solo el guatemalteco puede sacar al guatemalteco de este letargo, ¿verdad? Ese es solo como el virus, como te decía. Como si todos miran que vos te das el derecho de opinar, yo pienso que básicamente todos van a comenzar a opinar, porque hay mucha Guatemala que ya no tiene el miedo que tenían nuestros padres. Es decir, que el rol del artista, del músico urbano es fundamental en una sociedad como esta. Porque... Yo creo que en cualquier sociedad, porque... ¿Vos qué pensás, disculpa que te interrumpa, de un artista que prácticamente está, qué sé yo, no sé, como que... Desconectado. Desconectado y que solo es parte de un arte hedonista y que habla de... no digamos babosadas, lo que habla de la espuma del mar, de las nubes, en una sociedad como esta donde miras, como decís, que un niño de 2 se está muriendo de hambre. ¿Qué opinión te da ese tipo de artistas en una sociedad como esta? Es que yo pienso que la sociedad vista desde un punto de vista global es una sociedad global, y en todos lados tenemos los mismos problemas, en mayor o en menor cantidad o en porcentajes menores, pero claro, pienso que hay mucho arte que es totalmente pop y que nos habla de babosadas, como vos decías, y está bien. A mí me parece que debe haber un arte de entretención, porque al final y al cabo hay gente que se quiere entretener. Es válido. Y es válido. Lo que yo considero es de que cuando vos realmente has tenido como un crecimiento y la oportunidad, el privilegio de educarte, porque para mí en Guatemala es un privilegio de tener la educación. Entonces, si has tenido ese privilegio, yo creo que también, es decir, tenés una cierta obligación con esta sociedad, un compromiso con la sociedad. Entonces, pienso que si llegaste a la universidad y en este país donde el 70% son analfabetos, ¿verdad? Entonces yo pienso que tenés esa responsabilidad social, y no es que vaya a criticar yo directamente a otro artista porque hace esto o hace lo otro. No, a mí me parece que cada quien, es decir, tiene el derecho absoluto de hacer lo que se le dé la gana, y por eso es que yo me doy el derecho absoluto de hacer lo que hago, ¿verdad? Porque pienso que es solo eso, es la cuestión de darse el derecho. Entonces yo como artista, pero no digamos artista urbano, porque a un punto pienso que yo también hago música y quisiera que el mensaje llegara a las personas que no viven solo en el medio urbano, porque pienso que Guatemala, uno de los grandes problemas que tiene es la segmentación tan horrible que tenemos, ¿verdad? De que el indio es indio, el ladino es ladino y el criollo es criollo. Y entonces esta como guerra que no nos permite ver una Guatemala, sino que miramos varias Guatemalas, donde está el alemán de Cobán, está, es decir, tenemos un montón de formas de guatemalteco. Y entonces, para mí, esto, crear como una, como ponerlo sobre la mesa y decir platiquemos de eso, para mí eso es el arte, también de ponerlo sobre la mesa y decir platiquemos de esto. Órale. ¿Verdad? Sí, el tema de la segregación que es tan lamentable, y lo válido que también resulta en otros tipos de arte como el pop que decís, porque yo la semana pasada hablaba del escritor comprometido, de la categoría del escritor comprometido, y decía, no es crear un determinismo, pero también es también poner en balanza la importancia de alguien que, como decís, en una sociedad como esta tuvo este privilegio de la educación, pues tiene cierto compromiso a lanzar un mensaje a quienes no han podido tener estos privilegios. Y que, repito, no es un determinismo, pero cada quien puede hacer de su obra creativa lo que se le dé en gana, pero qué mejor si se te da en gana tratar de transmitir algo un poco más profundo y, tal vez no profundo, porque esa es una palabra mera lambiscona, sino un poco más de ir a la raíz, más radical a los problemas que son inmediatos a nuestra sociedad, inevitablemente a la que pertenecemos. Bueno, y eso también sin querer ser Francisco de Asís ni nada por el estilo, ¿verdad? Ante todo, yo pienso que a mí lo que más me divierte es el sexo, las drogas y el rock and roll. O sea que es, amén, una forma de diversión esto. Es una forma en que no es que uno se esté volviendo una especie de mártir o una especie, claro, de... No, sino que es como el rock and roll es esto, es poder decir las cosas sin la seriedad que necesitaría para hacerlo como si filósofo, ¿no? Es decir, exacto, yo no soy pesimista. Al contrario, ¿verdad? A mí me considero que, es decir, que el rock and roll necesita de la contaminación, necesita de la muerte, necesita... Entonces yo estoy en un país en el que tengo, es decir, por todos lados elementos, tengo de dónde sacar elementos para hacer rock and roll. Eso es lo que a mí me parece que es hasta un punto hermosamente bizarro, ¿no? Que es, Guatemala es un lugar tan hermoso, tan bizarro, que para hacer rock and roll estamos hechos aquí, no necesitamos ni de hablar alemán, ni de hablar inglés, no, aquí en Guatemala tenemos suficiente rock and roll como para que todos los países en el mundo así se friquen, así de tanta mierda. Va a haber rock and roll por rato, y filosofía, porque yo también creo que hay que bajar eso de quitar eso que la filosofía está solamente en los claustros, en la academia, y la filosofía puede estar en una tienda. No, en esta... la filosofía para... Yo creo que en los tiempos antiguos estaba en la plaza. Claro. La filosofía es para eso. Sin es... títulos académicos. ¿Y cuándo Aristóteles habrá tenido algún título? Exactamente. O sea, y si uno va al Parque Central, uno puede escuchar esa filosofía de los chapines, esa búsqueda, que es lo que te decía, esa búsqueda de la lujuria sexual, esta cuestión de estar buscando la acumulación del poder, que para mí... son los dos grandes problemas, no del chapín, sino del ser humano en general, ¿verdad? Esta como hambre esquizofrénica de quererte llenar de algo de lo cual, es decir, no vas a necesitar, ¿verdad? Esta locura que se ha creado en torno a todas las cosas, a las marcas, la locura de comprar, la locura de vender, mercado, ¿no? Sí, sí, la locura de tu imagen, la locura, es decir, todo es una locura, entonces hay que saber manejar todo esto para no caer dentro de esta vorágine que solo nos come el cerebro, ¿verdad? Sino por eso te decía, liberar la información. Órale, órale. Bueno, no sé si... ¿Qué me contás vos si procedemos a unas canciones, pero en vivo aquí en la cabina de Radio Urbana? Está bueno. Para que te escuchemos solo la guitarra y la voz de Funeral Latino. Entonces, le vamos a entrar a... No sé, presenta vos tus rolas y esto es Funeral Latino en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bien, entonces esto es Mundo Bestial, una canción que es parte del álbum El Pacto. Ojalá les guste. Sonrisa del Diablo, Espero también que les llegue. La sonrisa del diablo ayer contemplé, y es que estaba borracho y bien pedo también, y nada me detenía, toda prisa al caer, y es que estaba bien buena, y de sus labios querías beber, y bebe, bebe, bebe, ya decía vuelve a beber. Del diablo, veneno que quieres beber. La sonrisa del diablo, veneno que quieres beber. Veneno que quieres beber. Veneno que quieres beber. Veneno que quieres beber. Veneno que quieres beber. Gracias, Carlos, por la música aquí en la cabina de Radio Urbana. Les quiero comentar que a los que se comuniquen por las redes sociales, pues aquí tenemos unos pequeños afiches del Funeral Latino. A quienes les haya llegado ahí las rolonas del funeral. Vamos a... Bueno, ya cerrando el programa, hablemos rápidamente. Un temita que quiero tocar ahí rápidamente es sobre la importancia de tener un pensamiento autónomo. Tal y como lo entiendo, es justamente lo que nos quieren arrancar, es decir, nos quieren convertir en sujetos sujetados, en seres pensados por, digámoslo así, por el sistema y no en seres pensantes. A ver si tocas un poco este tema de cómo crees vos que sea posible desarrollar el pensamiento propio. Yo ahí veo que una premisa puede ser justamente lo que mencionabas hace unos momentos de la duda, ¿no? De la duda metódica, de la duda de cartesiana, cuestionarnos lo enseñado en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en la televisión, etcétera, etcétera. ¿Qué elementos considerados que pueden ayudar a la persona a soltarse y que en lugar de repetir lo impuesto comience a expresar sus propias palabras, su propio discurso? Bien, pues yo pienso que realmente esto del discurso de personal, ¿no? De hablar uno sus propias experiencias o de ser uno capaz de transmitir su propia forma de ver el mundo, pues creo que pasa porque, digamos, vos decías sujetos sujetados. Vivimos en sociedades donde la televisión, las marcas, las religiones, desde hace miles de años, diría yo, nos están sujetando de alguna u otra forma, ya sea con el alma, ya sea con miedos a ultramundos, a infiernos, ya sea a miedo de que te quemen en la hoguera, ya sea miedo de que cualquier tipo de miedo que tenemos como seres humanos son los miedos que tenemos en nuestras casas. Mientras no seamos capaces de decirle a nuestros papás lo que pensamos, mientras no seamos capaces de decirle a las personas con las que usualmente platicamos lo que pensamos, mientras no tengamos la libertad, pero esto es lo delicado. Yo pienso que libertad, porque libertad no es hacer lo que se me da la gana. Yo pienso que la libertad es tomar un camino y seguirlo con la plena visión de todo lo que viene en este camino. Es decir, uno no puede improvisar en la vida. La libertad no es improvisar. Yo creo que de alguna forma lograr canalizar nuestros pensamientos, nuestras experiencias y decirlas con nuestras propias palabras a un punto solo es posible si tenemos el valor de tener nuestra propia libertad, porque es como no queremos salir de nuestra casa porque nuestros papás nos dan la comodidad, no queremos salir del sistema porque el sistema nos brinda todo lo que no queremos y hasta lo que queremos, es decir, todo. Entonces, la libertad, básicamente para mí esto del pensamiento crítico es solo atreverse a pensar por uno mismo y a decirlo, porque básicamente lo que tenemos miedo en Guatemala es de decir lo que pensamos, ¿verdad? Porque es decir, estamos acostumbrados a una sociedad que nos intimidó con miles de desaparecidos, con muertos, entonces nos tienen con miedo. Entonces este miedo yo pienso que ya a un punto ya desapareció, pero ahora lo que hace falta es la otra cosa, es querer hablar, es tomar esta libertad y hacerme responsable de ella. Eso pienso yo que es básicamente el camino para tener un pensamiento propio, es darse el derecho de ser libres. Pero como te digo, ese ser libres es como, en primer lugar, dejar de depender de tus papás. Órale. ¿Verdad? Órale, que es un tema fundamental en un mundo como vivimos actualmente, con tantas vejaciones, con la matanza, los recursos naturales. Porque la información te la dan encapsulada, ya todo está en que todo está fácil. Entonces, ser libre es precisamente darte este derecho de que las cosas no son tan sencillas. Es decir, que las cosas no son lo que dicen en los noticieros, que uno tiene el derecho y la obligación de investigar un poco más, de ir a las fuentes, de ver realmente qué es lo que está sucediendo, y solo así vas a tener, como te digo, esta crítica, es decir, que tu crítica salga de algo, ¿verdad? No solo también es hablar por hablar, sino que es querer decir algo. Órale. Sí, es un tema que me gustaría abarcar mucho más, ya no hay tanto tiempo, porque estamos en un sistema, prácticamente el capitalismo es el sistema imperante, donde se ha llegado a niveles de cosificar a las personas y de antropomorfizar a la naturaleza. Entonces es algo muy complejo, y creo yo que el pensamiento propio, eso crítico, es fundamental, y ojalá lo podamos tocar en otro momento. Antes de finalizar, me gustaría, vos mencionaste mucho la disciplina, entonces quiero que toques otra vez el tema un poco, porque ¿cómo es que se maneja la disciplina como una herramienta fundamental? Lo dijiste que va más allá del artista, pero en el tema de quien lleva el proceso de creación artística, quien lleva el proceso de creación de pensamiento, también es fundamental, porque parece que el discurso conservador, el discurso hegemónico, por decirlo así, estigmatiza al artista, a quien se dedica a construir pensamiento, como alguien distraído y sumergido en un ocio improductivo. Ya tenemos aquella anécdota de Tales de Milato, creo que es, de que se caían los pozos por ver las estrellas. Y yo creo que si bien el artista mira las estrellas, pero no se cae, porque el artista es alguien muy que tiene que estar, a diferencia de las otras personas que viven como autómatas en la cotidianidad, es alguien que tiene que estar muy atento a todos los sucesos que pasan. Entonces, por lo mismo, la disciplina es algo fundamental, y no es de que el artista sea alguien ocioso que nos han querido que veamos así como alguien ocioso que se pasa la vida en fiesta, y si bien no es que echemos de menos la fiesta, pero la disciplina como un pilar fundamental para crear la obra creativa, para dedicarse a la construcción de pensamiento. ¿Qué papel tiene la disciplina únicamente en el ámbito artístico, en el ámbito de la construcción de pensamiento? Como te decía hace rato, ¿verdad? Es decir, yo creo que es fundamental el hecho de que uno pueda venir a, digamos, un programa como este, y que le digan a uno, toca un par de canciones, que uno pueda venir y desarrollar el par de canciones, y eso se debe a que uno practica este par de canciones. Entonces la disciplina es básica para todo, ¿verdad? Yo, como te decía, para mí mi taller es mi trinchera y aún a veces es mi santuario, porque es la de donde me alejo del mundo y lo que me permite crear, porque yo pienso que para crear se requiere la disciplina de estar creando constantemente y constantemente estar creando, y a un punto vas a llegar de un montón de basura que hiciste, algo puede servir. Entonces no se trata de sacar a luz todo lo que uno como artista está produciendo, porque hay veces en que pues uno produce mierda, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir practicar y tiene que pintar y pintar y pintar y pintar, y después de un gran rato entonces va a salir algo bueno. Tocas la guitarra y tocas la guitarra y después de un rato sale algo bueno, pero básicamente, como yo no tengo regalo de Dios, es decir, no soy un virtuoso ni en la guitarra, no soy un virtuoso en nada, no soy un genio, entonces necesito trabajar. Y entonces, precisamente porque no soy genio, entonces esa es la cuestión de la disciplina, que tengo que disciplinarme para crear el arte. No es cuestión de genialidad. Yo pienso que también el genio es una forma de farmacón, es otro estereotipo como el artista fiestero, ¿verdad? Entonces a este punto pienso que la disciplina es para aquellos que no tenemos regalos de Dios, como una mano que pinta maravillosamente. Tenemos que pintar y pintar y pintar para más o menos pues mostrar lo que queremos mostrar. Entonces la disciplina es básica en cualquier ámbito, pero en crear el arte, es decir, es básico porque todo el tiempo uno está creando y creando, y uno tiene que tener un filtro para ver qué es lo que va a mostrar de todas estas creaciones. Órale. Bueno, a mí me gustaría seguir echando la casaca por horas acá. Solo te voy a preguntar algo así, si puedes decirlo, ya no hay mucho tiempo, si puedes decirlo brevemente, un tema oscuro, por decirlo así. ¿Cómo miras el panorama político y social de Guatemala en este 2016 que prácticamente empezó hace unas semanas? Bien, yo pienso que la cleptocracia todavía va a intentar pues hacer lo que siempre he hecho en este país, ¿verdad? Es decir, la política va a seguir siendo lo que siempre ha sido, y entonces eso lo único que a mí me hace es alegrarme, porque entonces me da oportunidad de seguir haciendo más Funeral Latino, ¿verdad? Entonces el panorama es oscuro, pero entonces nos permite prender lucecillas por ahí o aprovechar la oscuridad, porque la oscuridad es bonita también. Claro. ¿Verdad? Hay que aprovecharla. ¿Verdad? Sí, no hay que satanizar a la oscuridad y no pensar que todo es de colores. Como, no, a veces no sé, con aceptar que estamos en oscuro es lo que nos va a hacer buscar la luz. Órale. ¿Verdad? De acuerdo. Bueno, hemos llegado al final entonces de esta edición del Antidiscurso. Recuerden, por favor, comentarnos sus impresiones por las redes sociales. Te agradezco, Óscar Lucero, Funeral Latino, por venir aquí a Casaquear. Sabes que cuando querrás venir a echar rolas y echar casaca, pues aquí están abiertas las puertas, y no sé si tenés algo más que decir. Ahí está el micrófono a tu disposición. Bueno, que espero que más que escuchar esta entrevista, que se den el tiempo de ver los videos, de ver, de escuchar la música y de criticar el arte, no tanto al artista, sino al arte. Yo pienso que ahí es algo que por ahí empieza también un discurso entre el público, entre la gente que quiere ver el arte y el artista, es en darse el derecho de ver el arte, ¿verdad? Y también ahí les dejo unas postales del Funeral Latino ahí para que hagan lo que quieran con ellas, unas 4 ahí para que ustedes sabrán qué hacer con ellas. Ahí están a la disposición del público. Entonces, otra vez gracias, y pues nada, será sencillamente hasta la próxima. Gracias por escucharnos, que estén bien y salud. Nos vemos la próxima semana en el programa El Antidiscurso. Mentiras que respiras, sombras de una maldición, de venta y en oferta, todos bailen la canción. Encerrado en la cantina, en la patria del alcohol, jugador de la partida, en la mesa es el peón. Mierda celestial. entre venta y en oferta. Mierda celestial, de venta y en oferta. Y en la sombra de la sombra se arrastra otro eslabón. Y el silencio cuenta historias para sordos la cuestión. Dueños de una mentira, heredamos la ilusión. Y marchamos en la fila, acá al cielo, allá infierno. Mierda celestial, de venta y en oferta. Mierda celestial, de venta y en oferta. De venta y en oferta. De venta y en oferta. De venta y en oferta. De venta y en oferta. De venta y en oferta. De venta y en oferta. De venta y en oferta. Mierda celestial. Mierda celestial. Mierda celestial. Mierda celestial. De venta y en oferta. De venta y en oferta. De venta y en oferta. De venta y en oferta.